ser buscado como nadie ha buscado nunca un sueño. Te he buscado por Madrid. Te he buscado en las calles, te he buscado en los miedos que pudimos compartir. Pude surcar el cielo con mis alas de fuego. A través de un espejo donde se diluye el tiempo, y en tus ojos de cristal siento cómo fluye el mar. Porque donde aprendí a navegar, donde solía naufragar, por las calles de Madrid. Te he buscado y he llegado a las puertas del infierno con Cerbero junto a mí. Pude surcar el cielo con mis alas de fuego, a través de un espejo donde se diluye el tiempo, y en tus ojos de cristal siento cómo fluye. Solía naufragar por las calles de Madrid. Las calles de Madrid.